hubieron de fabricarte pieza a pieza, como a un Frankenstein popular. Aquí el músculo de acero, acá la sonrisa ingenua de los héroes que se vienen de abajo, allá el imprescindible atributo de semental. Funcionabas a la perfección, Carlitos. Un certero cross era más fácil que aquello de lustrar botines. La ovación, algo más grato que el canto melancólico de un grillo barrial. Funcionabas a la perfección, marcando el paso que el capital espurio te apuntaba en los camarines. Nunca fuera del ritmo loco del knockout, la noche de alcoholes y faldas varias, y algún estimulante para seguir en pie, hasta el último round que la vida exija. Funcionabas a la perfección. Nadie se quejó de que amuraras a la Jiménez desde todas las pantallas, de que tuvieras un fercho o te bañaras en champán, de que hicieras tuya hasta la misma Úrsula Andrés. Más bien, Carlitos, te envidiaron silenciosamente. Un buen día, abollado y agotado de tu largo viaje, pateaste el tablero con la torpeza brutal de los inocentes. Yo no voy a defender los golpes ni la muerte de la mujer que amaste furiosamente, pero voy a pedir un alto en el despellejamiento que hoy perpetra la prensa del coloniaje. Estás en el patíbulo que se reserva a los grasas. Hay que hundirte, Carlitos. Aplastarte como una rata de cloaca. Porque parece que los negros, cuando pican alto, hacen cagadas. Entonces ahora hay que abortarte de muchachón y por hereje. ¡Qué puñetazo en la trucha de la buena gente, que miente, roba y mata con elegancia y discretamente! Tu cabeza en una pica. Bernardo Neustadt, tu fiscal. Tres tiros, 10 pesos al campeón. Tres tiros, 10 pesos al campeón. Tres tiros, 10 pesos al campeón. El juicio a vos es el juicio a los que eructan de sobremesa. Vuelven picados y mojan la toalla. Y nunca tienen los documentos en orden. Al fin y al cabo, la histórica negación a los que no disimulan su origen ni vistiendo de frac. Por eso mismo, los que tienen la piel oscura o los que pensamos como si la tuviéramos, hoy estamos presos con vos, campeón mundial. De Jorge Chiqui Falcone, Frankenstein también se equivoca.